Bien, hablaremos entonces de coleccionistas de libros. Muchos reyes, cortesanos, príncipes poderosos fueron coleccionistas de libros tan ávidos, tan apasionados, que recurrieron para ampliar sus bibliotecas a los métodos más extravagantes. Uh-huh. Empezamos esta brevísima e injusta colección con Lorenzo de Médicis. Lorenzo, que fue el principal personaje político de Florencia en épocas del joven Miguel Ángel. De hecho, fue el primer protector. El más grande de la dinastía, probablemente. Sí. Bueno, coleccionaba libros, Lorenzo, y enviaba incluso eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiere. Su biblioteca era enorme y los humanistas florentinos tenían libre acceso a préstamos de esta colección. Uh-huh. Pero había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo. Era el duque de Urbino, Federico de Montefelto. Uh-huh. Había nacido en el 1422. Era un coleccionista que había puesto a trabajar a 35 copistas solo para lograr superar la cantidad de libros que tenían los Médicis. Pensemos, Alejandro, que es una época anterior a la imprenta. Anterior a la imprenta, que es de 1450. Móviles, ¿no? Claro. Uh-huh. De manera que, en tal caso, estamos en esa época, uh-huh, en la época de la invención ahí de la imprenta, la mayor parte de los libros eran copiados a mano. Uh-huh. Como este método, me refiero al de copiar a mano, parece que no lo satisfacía del todo para ser el dueño de una mejor colección, Federico de Montefelto contrató además unos espías que se encargaban de conocer el recorrido de los envíos que le llegaban a Lorenzo. Y entonces, después de obtener esta información, contrataba a unos mercenarios que atacaban a los correos y le afanaban los libros. Eso es mucho más rápido incluso que la imprenta. Pero absolutamente. Cada tanto, Federico de Montefelto, duque, como se ha dicho, de Urbino, mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la Biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. Con todas aquellas acciones, Federico logró superar en cantidad y calidad a la colección de su rival. Un librero llamado Vespasiano de Bisticci dijo que esa biblioteca contenía la mejor colección de libros antiguos y modernos, sagrados y profanos. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata. Federico de Montefelto leía un solo libro de todos esos: La historia romana de Tito Livio, en latín. Era el único libro que él leía. Dos siglos después de la muerte del duque Federico de Montefelto, el papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros que varios descendientes de Federico habían cuidado. Pero hubo un problema. Los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque que se produjo una revuelta cuando el papa se quiso llevar los libros a Roma. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El papa pudo aplacar la resistencia de los ciudadanos de Urbino y hacerse de la colección con la promesa de una exención de impuestos durante todo el año. Así que durante todo el año de 1658 la colección fue incorporada a la biblioteca del Vaticano, mientras los ciudadanos de Urbino no pagaban impuestos. Pero después sí habrán tenido que pagar. Algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos con sus adquisiciones de libros. Carlos VIII, que fue el invasor de Nápoles, tenía una colección particular, sí, y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esta ciudad. Se llevó también una sífilis padre Señor Nuestro, tanto él como la mayoría de sus soldados. El famoso mal de Nápoles, al que los napolitanos llamaban el mal francés. Además, los diplomáticos de Carlos tenían instrucciones de conseguir libros en los países a los que iban destinados, ¿no? Estas instrucciones no eran un agregado menor a sus funciones. En cada viaje de estos embajadores a París, debían presentarse ante Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera. Entre los cortesanos se sabía que sin esa especie de credencial, el rey no lo recibiría y su puesto podría peligrar. Hemos nombrado alguna vez a Juan de Berry, el cuarto hijo de Juan el Bueno. También coleccionaba libros. Emulaba a su hermano Carlos, que fue el fundador de la Biblioteca del Louvre. Juan el Bueno fue aquel tipo que lo habían metido preso en Inglaterra, sí, los ingleses, la rey de Francia. Sí. Y durante su cautiverio se enamoró. Se enamoró de una chica inglesa, con tanta mala suerte que después lo mandaron a su casa. Y el tipo no sabía qué hacer para volver a Londres. Era rey de Francia, no podía. Así que estaba desesperado porque lo capturaran y lo metieran preso de nuevo. El cuarto de sus hijos coleccionaba libros. Pero otro de los hermanos, Carlos, había fundado la Biblioteca del Louvre. Fue después rey de Francia, Carlos V de Francia. Y había ordenado escribir en cada uno de los miles de tomos: este libro es mío. Famoso ex libris privado, claro. Sí, sí, claro. Corrante. Juan de Berry pedía prestados libros, no los devolvía y los incorporaba a su colección. Entonces el director de la Biblioteca Real le reclamó una Biblia, y el secretario del rey otra, y el duque de Guyan un breviario no muy importante. Ante cada pedido de devolución, Juan de Berry les preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. Bueno, y de esa forma se armó una biblioteca notable. Solo cuando estuvo a punto de morir, Juan de Berry, preocupado por el futuro de su alma, le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Cuando se le preguntó cómo podían reconocerlos, les dijo que determinado sector de su biblioteca correspondía a los ejemplares prestados y robados, el sector más importante. Un último y extraño coleccionista. Allá a fines del siglo XIII, en el Japón, bajo el régimen feudal de los yogunes, el poder estaba concentrado en la clase guerrera, los samuráis. Sí, claro, vamos. Las familias samuráis establecieron escuelas y bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria. Los clásicos chinos, las escrituras budistas, los escritos propios del país, sus bukebunko, que quiere decir bibliotecas de los guerreros. El japonés es muy fácil. Bibliotecas de los guerreros se dice bukebunko, sí, y todo por el estilo. Bueno, estas bibliotecas contenían también secretos de familias celosamente guardados. Una de esas bibliotecas, la Kanazawa Bunko, se ve claramente que Bunko quiere decir Bunko, biblioteca, ajá, lo cual nos permite conjeturar que Bunke quiere decir de los guerreros. Sí, Bu, incluso por pensando en el código del bullido. Así claro. Bu. Que Bu quiere decir guerrero, no está mal, no, no está nada. Mal. Los que tienen ¿qué hace un guerrero cuando pretende asustarnos? Bu. Ahí está. Muy bien, esta biblioteca, la Kanazawa Bunko, había sido fundada en 1275 por el general Ojo Zanetowski. Ojo es como una advertencia más que un nombre. Y Zanetowski es como un amigo polaco. Ojo, ahí viene Zanetowski. ¿Qué hacía? O sea, así anunciar al apellido por el nombre. Bien. Esta biblioteca queda cerca de donde hoy está Yokohama, que es el puerto de Tokio, creo, debo saber. Ojo Zanetowski pretendió ser quizá el más osado de los coleccionistas. Intentó reunir todos los libros existentes que habían sido escritos en japonés hasta el año 1270. O sea, tres. No, supongo que habría muchísimo. Pero lo hizo a punta de espada. Al comienzo la búsqueda fue fácil. No necesitaba más que entrar a las casas, sí, o a los templos, todos los libros, y saquear todos los libros que encontraba. Pero el asunto se le complicó cuando pidió a las otras familias samuráis sus libros. Se los negaron. Repito, se los negaron. Desesperado entonces, Ojo Sanetoki guerreó con otros generales para conseguir su propósito y sus libros. Pero perdió en la primera batalla. No ganó ninguna. Ignorante. De todos modos, apiló en su Kanesawa Bunko la más importante colección de textos de Japón. ¿Qué no hubiera hecho de haber ganado todas las batallas en vez de ninguna? Su sala de lectura se abrió a estudiosos, sacerdotes y miembros de la familia, pero nunca se permitió que los libros salieran de allí. La Kanazawa Bunko todavía existe, probablemente por eso. Está llena de gente. Sí, la prefectura gubernamental la conserva como biblioteca de libros extraños y antiguos. Esto es todo lo que quería decir. Este es el breve catálogo de coleccionistas casi patológicos. Hay quizás un par de ejemplos de personas que nos sirven como ejemplo antagónico de esto. Estaba pensando en Monsieur Test, este personaje de Valéry, que había ido prescindiendo a medida que pasaban los años de aquellas lecturas que él consideraba superfluas. Quizás porque ya no tenían interés para alguno para él, o porque había incorporado todo el conocimiento que tenían, o simplemente porque hay libros que efectivamente no son en absoluto trascendentes. Junto a Monsieur Test uno tiene el ejemplo de esa institución que lleva como 2000 años de éxito, ¿no? La Santa Madre Iglesia, que, por ejemplo, en el Río de la Plata, exigía también que cada ejemplar de libros que entrase leyese una copia a esta institución, y gracias a eso nuestros revolucionarios pudieron conocer algunas cosas del muchacho Rousseau y compañía. Pero de todos modos creo que entre ambas actitudes me quedo con las de Monsieur Test, despreciando un poco esta cosa acumulativa de los libros, del saber, de los objetos. Si hay algo con lo que poco tiene que ver la escritura y la lectura, es con los objetos materiales, porque allí donde una mano se ha empeñado en escribir y en transmitir una idea, la mano que la quiere conservar se transforma no en otra cosa que en una repugnante garra. Y Garras es el tango que escucharemos ahora, que ha sido compuesto pensando justamente en ese afán de atesorar que tiene el avaro, no solamente atesorar dinero, sino también en este caso libros. ¿Con quién lo va a comentar si no lo presta? Vamos. Claro. Por otra parte, no cabe ninguna, porque veo algunas caras... Sí, de indignación. De descreimiento, ¿no? Al decir yo que este tango fue compuesto... Vamos. Pensando en... ¿Y en qué otra cosa? No, bueno, puede yo ser... Yo escucho Garras y enseguida me imagino a alguien que no presta o no devuelve los libros. Los libros. Habla de los libros, en el tango menciona libros. ¿Y qué falta hace? Señor, una canción nunca es tan obvia, el tanguero no es tan obvio. Claro, eso es lo que usted debería aprender. La poesía es un arte de sugerencia, ¿no? Y de intercambios y superposiciones. Claro, bueno, pero si la sugerencia está muy, muy, muy lejana, más deja de ser sugerencia. Mejor es la poesía. Más tango. Cuanto más lejana es la metáfora, mejor el poeta. Pero quizás la metáfora demasiado cercana es redundancia. Claro, ya es directamente la cosa. Por ejemplo, tus ojos son como dos ojos. Perfectamente inoperante esa metáfora. Claro, pero si usted quiere decir algo acerca de los ojos y dice el baño está ocupado. Muy bien, interesante. Tus ojos son como dos baños ocupados. Golpea que claro, te va a abrir. Denotando ese, el carácter impenetrable. Ciertamente. El baño ocupado está cerrado para uno. Así tus ojos, cuando yo quiero... Y qué lindo, porque un ojo... Mirarme para... en ellos, están cerradas sus puertas. Sí. ¡Oh, amor mío! ¿Por qué se habrá tatuado en los párpados una minita y un tipo de cada lado? Sí. Amigos míos, canta Libertad Lamarque, Garras. Callejón sin luz, esperándote, brillo, sombra, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me llora, busco desolado tu calor y aquí no estás.